Hola, bienvenido al número 167 de Podcast de Literatura, en el que leeré una reseña de Eduardo Gómez de Baquero sobre Xavier Villaurrutia, poeta, dramaturgo y crítico literario mexicano, nacido en 1903 y muerto en 1950. Como el paseante que en el ocio apacible de una tarde quiere dar a los ojos el regalo de las flores y los árboles de un jardín, vamos a dar un rápido paseo por algunos parterres de la poesía nueva. No son jardines seculares, sino huertos modernos recién plantados, cuyos jardineros aspiran a una nueva disposición y arquitectura distinta de la clásica de los parques históricos. Hallaremos en aquellos algunas gallas flores. Lo que no encontraremos, por ser recién plantados estos jardines, o por el gusto que presidió en su disposición, es árboles que levanten sus copas hacia el cielo, ofreciéndolas sonoras como arpas a los vientos. Huerto mexicano. Xavier Villaurrutia nos ofrece en su libro Reflejos, impreso con el buen gusto que distingue a las modernas ediciones mexicanas, las voces de una delicada y vibrante sensibilidad poética. Aunque los títulos en literatura están dispensados por el uso de la exactitud y generalmente no son más que muestras o enseñas, este del poeta mexicano es muy exacto. Las breves poesías de su ramillete tienen la movilidad, la brillantez y la inconsistencia del reflejo. Son versos poco corpóreos que parecen efectos de luz. Poemas brevísimos son apuntes o pinceladas poéticas que no se detienen en el dibujo minucioso, sino que pretenden fijar el color, digámoslo así, de una emoción o el boceto expresivo de una imagen sensible. El mundo sensible presta a esta poesía sus elementos y figuras, pero no como material descriptivo, sino cual símbolo o emblema. En la poesía moderna, es frecuente el convertir a la naturaleza en una función de magia, poblándola de espíritus. Mientras el poeta descriptivo procuraba fijar la belleza natural con fruición pictórica, la musa novísima, apasionada de metáforas, propende a dar a la pompa de lo sensible un sentido místico de figura, símbolo o alusión de la psique del poeta o de sus criaturas. Las poesías de Xavier Villaurrutia están escritas en los metros modernos, fluidos y caprichosos, que se han emancipado casi del elemento musical y matemático de la métrica tradicional. Los poetas no tendrán ya que decir que son blancas las hormigas por la tiranía del consonante. Si lo siguen diciendo, lo cual no es imposible, será bajo su entera responsabilidad, sin que sean cómplices el número y medida del verso. No creo que el número poético esté definitivamente enterrado. Los buenos poetas de ahora no son incapaces de volver de vez en cuando a las formas de la melodía de sus mayores, que a los oyentes de la nueva musa les parecen ya arcaicas como una vieja música de cámara. Villaurrutia no ha perdido el son de aquella música. A aquella estrella señera, quedada atrás, olvidada, cantémosle una canción lánguida y exagerada, que el eco hará la segunda voz y el viento en las ramas acompañará la letra tocando cuerdas delgadas. Villaurrutia es joven, debe serlo. Yo no he visto su partida de nacimiento. Joven le representa el retrato caricatura que contiene su lindo florilegio poético. La juventud es la edad lírica, y en ella tiene el estro poético una fresca lozanía que rara vez dura en las obras, tal vez más perfectas, de la madurez. Esa lozanía, exuberancia vital, franca entrega a las maravillas del mundo externo y a las revelaciones del reino interior, que son como hadas que van ofreciendo al joven poeta sus presentes, va acompañada en Xavier Villaurrutia de otra cualidad más rara entre las virtudes nacientes de los nuevos discípulos de Apolo: la elección delicada y fina de gusto. El aire juega a los colores, tiñe con verde de hojas el arroyo y lo vuelve súbito azul o le pasa la borla de una nube. El aire juega a los recuerdos, se lleva todos los ruidos y deja espejos de silencio para mirar los años vividos. Lo cambiante, fugitivo y luminoso del reflejo se mantiene como nota constante, como el motivo que retorna tras las pausas en estos breves y alados poemitas que son cual mariposas líricas. Eras como el agua, un rostro movido, ay, cortado por el metal de los reflejos, yo te quería sola. Asomada a la fuente de los días, y tan muda y tan quieta en medio del paisaje inmóvil, húmedas ramas y nubes delgadas. Anahuac, tierra de poetas. En el Parnaso mexicano, Xavier Villaurrutia se adelanta como el púgil joven que va a tomar parte en los Juegos de la Olimpiada.